Es el derecho que tenemos como ciudadanos cubanos de asistir a las urnas, votar por este delegado que es el que nos representa al pueblo. Todos nuestros derechos, él es el que hace las gestiones que se le plantean a las asambleas y representa al pueblo. Votar y votar temprano, ese es el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe, legado revolucionario de todo pueblo cubano, de todo cederista, de todo trabajador. Nosotros como mujer también damos nuestro sí por esta revolución. Bueno, es el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, ya que es una de las conquistas de la revolución. ¿Por qué es importante para usted acudir a las urnas este domingo? Es un deber como revolucionaria, como cubana. Además, es un compromiso moral con nuestro eterno comandante en jefe para que siga vivo. No quería dejar pasar este momento sin recordar una frase de nuestro comandante en jefe que decía: son las masas las que hacen la revolución, son las masas las que hacen la historia. Soy de...